mundo me quiere, ay, pero yo también lo quiero. Ay, donde todo el mundo me quiere, ay, pero yo también lo quiero. Ay, El Paso es un bello pueblo, ahí en medio de la sabana. Ay, que se amaña el forastero, es por su bello panorama. Ay, que se amaña el forastero, es por su bello panorama. Ay, no puedo olvidar mi pueblo, yo lo recuerdo cada rato. Ay, yo le digo a los paseros, ay, que me esperen pa' San Marcos. Ay, yo le digo a los paseros, ay, que me esperen pa' San Marcos.